Gente que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. No sé si y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida que es mucho más bella. Cuando tú me miras, celebra la vida, y la voz de un ángel. Celebra la vida, sí señores, aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Son las 7 y 8 minutos y esto es Gente que Cautiva. Mi nombre es Camilo Herrera y los estaré acompañando estos 60 minutos para darle la mejor música, para que tengan una tarde positiva, llena de música del pop en español y sobre todo de la música internacional. Hoy 11 de febrero estamos aquí en Gente que Cautiva. Recordamos un poquito el día de ayer, tuvimos la entrevista de Corazones Madrileños, una asociación que se encarga de hacer un seminario el día de mañana. La cordial invitación es en la calle Leonor Góngora, en Fibras Gym, donde van a realizar un seminario para la defensa personal de la mujer. Así que una cordial invitación de parte de Cautiva Radio y Corazones Madrileños. Que todo te brinda, celebra la vida. Hoy tenemos un día muy especial, ya que hoy se celebra un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estaremos hablando un poquito de qué se celebra el día de hoy, cómo colaborar y las grandes figuras que destacan a nivel internacional. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego. Están escuchando en la 91.9 FM Madrid. También nos pueden sintonizar en nuestra página web www.cautivaradio.com o en nuestro Facebook Live, que nos encontrarás en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9. Contra el odio, contra la mentira.

gusta la voz de nuestro locutor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Dormía y la voz de un ángel. Sí, señores, son las 7 y 21 de la noche. Esto es Gente que Cautiva, solo aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. En www.cautivaradio.com y en nuestras redes sociales como, 91, como Cautiva Radio 91.9 nos puedes escuchar, incluso pueden seguir nuestro Facebook Live para que opines con respecto a nuestros temas. Por lo que quieras, lucha y... Les comento algo, por ahí ha circulado una noticia que supuestamente pues la había alertado a la policía sobre una asociación que se hacía llamar Manos Limpias, la cual pues supuestamente paraban a gente en la calle, les daban un gel para que probaran y tuvieran pues que probar eso. ¿Qué es lo que pasa? Que supuestamente ese gel era como un tóxicos para que dormir la persona y pues robar sus pertenencias. Pues la Policía Nacional ha desmentido aquella información e informa que incluso esa noticia ha salido ya en el 2013 y en el 2015. Al parecer al día de hoy también ha tomado un poco más de fuerza, así que si llegan a ver eso no se preocupen, es una noticia que es completamente falsa. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Lo que sí no es falso es que el día de hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU desde el año 2015, con el objetivo principal de este día tan especial es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia, la tecnología, de manera, la manera pues de romper con las brechas de géneros. El papel de las mujeres en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física y la tecnología, y las cuales hoy la humanidad sigue beneficiándose. Debo decir que todos los días son especiales y hay que quererlas, amarlas, respetarlas, hacerlas sentirlas especiales, porque son nuestra razón de vivir. Son las mujeres las que nos proporcionan la vida, por eso, por ese simple hecho, merecen todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida y deja vivir. Entre las figuras más importantes de este género destacan Marie Curie. Fue la primera mujer en la que reconoció su trabajo en el campo de la ciencia y por ello se le otorgó el premio Nobel a la física y química. Lleva poca carga, a nada te aferres. Ada Lovelace fue pionera en el sistema informático y programación de ordenadores. También tenemos a Margarita de Sal, la científica española, que descubrió a través de su trabajo importantes avances en el ADN humano, como muchas otras. La vida, celebra la vida. Y por supuesto tú, yo conozco muchas mujeres muy empresarias, trabajadoras, que son personas dedicadas, inteligentes, son personas únicas, así que un saludo bien grande para todas ellas. Espero que nos estén escuchando aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM, y en www.cautivaradio.com. Recordarles la invitación de mañana, 12 de febrero, en el lugar Fibras Gym, en la calle Leonor Góngora, aquí en Madrid. Se va a realizar un seminario para la defensa personal de la mujer. Vamos a tener un instructor de talla internacional, Nahuel El Roble. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida. Un saludo bien grande para Luisita, que nos está escuchando desde allí, desde la ciudad de Valencia. Un saludo bien grande a todo el personal de Cautiva Tours, que está allí pendiente, trabajando para que puedan viajar fácil y seguro. Un saludo bien grande desde los estudios de Cautiva Radio. Ya sabes que estamos para ti y para todos ustedes. Oiga, si quieren viajar fácil y seguro, comuníquense con Cautiva Tours. El teléfono es el 96-111-77-72. Allí encontrarás todas las ofertas para viajar a Latinoamérica y el mundo. Así que no esperes más. Llama ahora al 96-111-77-72. Separa tu billete desde ahora porque tenemos ofertas súper especiales para toda parte del mundo. Para todo Ecuador, Colombia, Bolivia, toda la parte de Latinoamérica, incluso escapadas vacacionales dentro de Europa. Y tenemos la mejor asesoría para que puedas viajar fácil y seguro. Si tienes cualquier duda a la hora de viajar, no dudes en contactar con Cautiva Tours, porque es la agencia que te pone a viajar fácil y seguro. Mucho más bella cuando tú me miras. Celebra la vida, celebra la vida. Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Mientras tanto, lo dejamos con este tema de Jesse Joy para que puedan volar, para que viajen en ese espacio sideral. Y

que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñé. Sí, señor, esto es Gente que Cautiva. Son las 7 y 44 minutos de la noche. Aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Dijo que te diga: celebra la vida. Recuerda que Gente que Cautiva está diseñada para ti, para mi amigo emprendedor, la persona que está ahí luchando, perseverando, luchando por sus sueños. Ayuda a la gente. Un espacio radial que está diseñado para que la persona pueda venir aquí, promover todos sus trabajos, todos sus proyectos para que puedan salir adelante. Ya saben que cuentan aquí con Cautiva Radio y Gente que Cautiva, que es la que te ayuda a que puedas salir adelante. También estamos para ofrecerte la mejor música, para darte una tarde llena de éxitos. Y termines, yo supongo que ya irán de camino a la casa a descansar. Algunos ya estarán trabajando, ya estarán saliendo del trabajo. Un saludo bien grande a la gente desde Valencia que se comunica. Sheila, un abrazo bien grande para ti, que nos estás oyendo en este momento. Un abrazo fuerte, fuerte de la familia de Cautiva Radio. La vida, celebra la vida, segundo a segundo. Y todos los días. Recuerden que la cita es mañana en Fibras Gym, en la calle Leonor Góngora, número 42. Se va a realizar un seminario en defensa personal para todas las mujeres. Es completamente gratuito. Van a haber recaudación de fondos para seguir ayudando a esas personas que están en la calle. Todo esto gracias a Corazones Madrileños, una asociación que se encarga de ayudar a las personas que no tienen hogar, siempre ayudando, dando lo mejor de sí para hacer un mundo mejor. Muerte y la paz es vida. Así que no te lo pierdas mañana. Mañana es la cita en Fibras Gym para que vayas y aprendas lo que es la defensa personal. A las mujeres que se encuentran aquí solitas es algo muy importante. Aparte de eso, vamos a tener una instrucción de una talla internacional, que es de Nahuel El Roble. Ha ganado ya varios títulos. El día de hoy desafortunadamente no pudo venir, pero mañana estaremos con él allí seguramente para que nos dé unas de esas clases. Niñas, ya se los digo, no es para golpear a los maridos ni a los novios, no, es para defenderse, porque es algo que es muy delicado. Ayer hablábamos que en España se recibieron más de 80.000 denuncias. Algo, una cifra muy preocupante, sobre todo porque muchas mujeres reciben lo que es el maltrato y se quedan calladas. Fueron 52 asesinatos, 40 de ellos no estaban denunciados. Así que, señoritas, si están recibiendo maltrato, por favor, no se queden callados, busquen apoyo en familiares o amigos. No piensen que van a tener inconvenientes por ello. Es mucho más bella cuando tú me miras. Incluso el día de ayer estuve hablando con respecto a de un número de teléfono en el cual se podían comunicar, es el 016. Ese teléfono está las 24 horas al día, 365 días al año y está en 52 idiomas. Es un teléfono que está diseñado para eso, para que la persona se pueda comunicar de una manera anónima y pues pueda solicitar esa ayuda, ya que no queda ni siquiera registrado en el número de teléfono, en la factura del teléfono ni nada, así que pueden comunicarse con toda confianza. El teléfono es el 016, señoritas. Ya saben, esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Si nos quieres escuchar, conéctate a www.cautivaradio.com o míranos también en nuestro Facebook Live y encuéntranos en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9. La vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. Bueno, seguimos con más música, ya terminando la tarde, son las 7 y 48 minutos, aquí en Gente que Cautiva, en la 91.9 FM Madrid. Cosas que había escondido. Los dejo con Andrés Cepeda y Sebastián Yatra. Hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte.

tienes nada que perder. No, rompiendo corazones te entretienes. Y cuando das el tuyo es de papel. El tuyo es de siento papel. Que serás de esos errores. Esos que estoy dispuesto a cometer. Te siento que te vas y ya no vienes. Y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Que cautiva. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Bueno, señores, llegamos al final de la tarde. Son las 7:55. Estás escuchando Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para... Un saludito para Paola, que se conecta también desde la ciudad de Valencia. Un fuerte abrazo para ti, mi amiga emprendedora, mujer trabajadora, luchadora, que igual que Sheila Domínguez, personas que son, mira, que da gusto hablar con ellas, de verdad. Son mujeres que son luchadoras, que son trabajadoras, juiciosas. No, mentira, no voy a mentir más. No, mentiras, mi niña, se les quiere mucho. Un abrazo bien fuerte. Desde la familia de Cautiva Radio 91.9, Vivi Castillo también, que está conectada ahí en las tres www.cautivaradio.com. Y bueno, señores, como lo bueno se acaba rápido, ya son las 7:56. Ya nos tenemos que despedir. Espero que hayan disfrutado esta maravillosa tarde. Recuerden que mañana tenemos una cita muy importante a las 6 de la tarde en Fibras Gym, calle Leonardo Góngora 42. Se va a realizar el seminario para la defensa personal en contra del maltrato a la mujer. Así que a todas las espero por allí. Ya saben que es un seminario completamente gratuito. Va a ser impartido por Nahuel El Roble, una persona que lleva muchos títulos a nivel mundial, tanto en China, Tailandia, en mismo Argentina. Una persona que va a incurrir este curso, sobre todo para que aprendamos a defendernos ante esos agresores. La vida, segundo a segundo. Les espero mañana a la misma hora. Ya saben que es de 7 a 8 de la noche la cita aquí conmigo. Soy Camilo Herrera. Esto es Gente que Cautiva. Les recomiendo esta noche de 10 de la noche a 12 con Navegantes con Ángel J, para que no se pierdan el mejor pop y las mejores noticias de las redes sociales. No sé si... y la voz de un ángel. Mientras tanto, les dejo con este disco de Carlos Vives y Michel Teló, mezclando el vallenato con el fojó de allí de Brasil. Como le gusta a tu cuerpo. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM y Gente que Cautiva. Nos vemos mañana. Chao, chao. Soñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar e de qualquer jeito nunca mais acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección. Começou nossa canção, sua dança linda me dominava. Oh, lele, oh, lala, oh, lele, como le gusta tu cuerpo. Oh, lele, oh, lala, oh, lele, como la canta mi pueblo. Oh, lele. anoche soñé contigo que estábamos de parranda. Tocaba colacho, tus ojos brillaban. Sentí amor diferente y el sentimiento no para. Y el povo pedía y a gente cantaba. Y todos cantando así es una inspiración para mí. Cheguei más longe que pensaba. Pedí gracias a tu amor, se me sale el corazón. Todo mi pueblo canta. Su amor.